¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Estados Unidos dijo que Rusia está lista para atacar a Ucrania en cualquier momento y advirtió que los países de Occidente no descartan ninguna opción. Esto previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y Moscú. Y en los deportes, con Alexis Sánchez y sin Arturo Vidal, el técnico de la selección de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, entregó la nómina de 29 jugadores para enfrentar a Argentina y Bolivia por el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar. A esta hora se han aplicado en Colombia 68.284.424 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche y también #ElConciertoDeLaNoche. Y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los mismos hashtag. Hoy el concierto de la noche tiene un invitado muy especial. El turno es para Sting hoy. Y vamos a recordar sus grandes clásicos con otros artistas invitados, como por ejemplo estos, la banda con la que él inició su carrera. Aquí está The Police, desde el estadio de River Plate en Argentina, Message in a Bottle. Can mend your

couldn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. I didn't always end up with something worse, but let me say, concierto de la noche, Sting es nuestro invitado de hoy y estamos recordando sus grandes clásicos, tanto en solitario como con The Police. Esta es una canción que él originalmente grabó en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993 y esta versión en vivo la hizo él como invitado especial de quien fuera su trompetista muchos años, Chris Botti, en un concierto en Boston, en el Symphony Hall de Boston, junto a Botti en la trompeta, su guitarrista de toda la vida, Dominic Miller, y la Boston Pops Orchestra. If I Ever Lose My Faith in You. Soy Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y ahora vamos a recordar una de las mejores giras que ha hecho Sting en tiempos recientes, la gira Symphonicity, que es una gira de versiones sinfónicas de sus grandes éxitos. Y de esa serie de conciertos se lanzó un CD, DVD y Blu-ray en vivo en Berlín. El disco se llamó Live in Berlin. Y en el Sting se encuentra acompañado por The Royal Philharmonic Concert Orchestra, dirigida por el maestro Steven Mercurio. Y en esta canción se une el que fue el saxofonista de Sting durante muchos años. Y todo el mundo recuerda su contribución a este tema. Branford Marsalis se une a Sting en esta versión sinfónica de Englishman in New York. Mr. Branford Marsalis. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a legal alien now. someone said, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm an legal alien. I'm an Englishman in New York. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Put on the red light, Roxanne. you since I knew you. I wouldn't talk down to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You'll know my mind was made up. So put your veil back up. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. A esta hora en El Sabor de la Noche, oían a Sting con una versión muy especial del que fue su primer éxito, el primer éxito de The Police también, Roxanne, original del álbum Outlandos d'Amour de 1978. Este concierto que acaban de escuchar tiene una connotación algo trágica porque era un concierto que Sting quería hacer en su casa en Italia, ante un público muy reducido, con algunos de los mejores músicos de todas las áreas, pues dio la triste coincidencia de que el concierto estaba programado para el 11 de septiembre del 2001 y casi lo cancelan, hasta que finalmente Sting y su gente se dieron cuenta que la mejor manera para ellos llevar el dolor y ayudar a los demás con su dolor fue a través de la música, y este concierto quedó registrado en un álbum maravilloso llamado All This Time. El turno ahora es para una canción que Sting originalmente lanzó en 1994 y es uno de sus grandes clásicos en solitario. Esta versión la hizo él como invitado especial de una leyenda de la ópera, de Luciano Pavarotti, en uno de sus conciertos Pavarotti and Friends. Aquí está When We Dance. Sabor de la noche. En el concierto de la noche, nuestro invitado hoy es Sting, y estaban oyéndolo en el marco de su gira Symphonicity, un concierto maravilloso grabado en Berlín junto a Steven Mercurio en la dirección musical y la Royal Philharmonic Concert Orchestra, haciendo una versión de la que tal vez es su canción en solitario más importante, un tema original del álbum Nothing Like the Sun de 1987. Una canción que se ha prestado para varias connotaciones. Por ejemplo, Sting notablemente la dedicó a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. El tema Fragile. Vamos a continuar ahora con la banda que hizo famoso a Sting, The Police, en su gira de reunión, que fue una gira muy inesperada porque Sting siempre dijo que él nunca se iba a reunir con The Police. Y en el 2007... decidió sorprender a todos y lo hizo. Una de las giras más importantes de los últimos 20 años con sus compañeros Stuart Copeland y Andy Summers. Stuart Copeland en la batería y Andy Summers en la guitarra. Hicieron un disco de esta serie de conciertos en el estadio de River Plate en Buenos Aires. El álbum se llamó Certifiable y de ahí viene esta canción original de 1981. Every Little Thing She Does Is Magic. Yeah. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Keep something fresh. Uno de los primeros éxitos de Sting en solitario fue esta canción que acaban de oír en una versión en vivo en Italia, en el concierto All This Time. Como muchos recordarán, el tema más famoso de Sting es Every Breath You Take con The Police, pero él se dio cuenta que la letra de esa canción era bastante posesiva, así que decidió escribir un antídoto y el resultado fue esta canción. Si tú amas a alguien, déjalo ser. If you love somebody, set them free. Original del álbum The Dream of the Blue Turtles de 1985. Continuamos ahora con otra grabación de la gira Symphonicities. Y este es un tema que Sting originalmente grabó en su álbum Brand New Day de 1999 junto a un cantante de música Rai, junto a Chet Mami. Y se convirtió este tema en uno de sus grandes clásicos. Aquí, junto a Steven Mercurio y la Royal Philharmonic Concert Orchestra, llega Sting con Desert Rose. Near the flame, yeah, yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy el concierto de la noche correspondió a Sting. Estaban oyendo su éxito Desert Rose. Y nos vamos a despedir con una versión en vivo en Italia, en el concierto All This Time, 11 de septiembre del 2001, de su éxito más importante, una canción original de The Police, de 1983, del álbum Synchronicity, Every Breath You Take. Mañana los esperamos con unas leyendas en el concierto de la noche, los Bee Gees. Mientras tanto, soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, Juan Camilo Celí, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, solo por el sabor de la noche.